Seguimos aquí en Radio Panamericana con el programa No Solo Jazz, Música del Mundo, con música de todos los tiempos y todos los géneros. Hoy dedicamos nuestro programa a recordar este evento muy reciente del 30 de abril, la décima edición del Día Internacional del Jazz. Y ahora estamos escuchando a Hubert Lowes y con su flauta, acompañado por Herbie Hancock al piano y el tema Windows. Y su grupo que nos regalan su música desde Sudáfrica. Oh, when Jesus on the bass. Abantwana be kula bazali babo wowo ninyala matutelo kusekuda posi yakona xa abazali be kula abantwana bancinci abancinci linyala elo mani kusekuda posi yakona xa abantwana be kula bazali babo abazali babo linyala elo wena kusekuda posi Ka abantwa nabe kula abazali babo wowo ninyala bantu usekuta posi yakona xa abantwa nabe kula abazali babo abazali babo ninyala elo mani kuseku abazali bekula abantwana bancinci bancinci linye wonilo nomathemba yeye Solom Jali we Solom Jali we Solusi Kalela kuwe Jali wo Mhlaba So pelela pina Nga kunjena So pelela pina Sumanda so Acuña en congas y timbales, Francisco Torre en el trombón, Justo Almario en el saxo, John Beasley en el piano. Desde Los Ángeles nos interpretan el tema Confirmation. Thank you. Sánchez en la batería, Melissa Aldana en el saxo, Rudresh Mahantapa en el saxo, Massimo Biolcati en bajo y Abu en el piano nos interpretan desde New York City Passion Dance. Thank you. tema The Light at the End of the World, la luz al fin del mundo. Hi folks, my name is Ivan Lins from Rio de Janeiro, Brazil. I'm very happy to be in the International Jazz Day. Music can save, Music can heal. Escuchamos las palabras de Ivan Lins diciéndonos que la música puede curar, la música puede salvar al planeta. Y así vamos cerrando nuestro programa de hoy en compañía de Ivan Lins y Marcos Brito, que interpretarán en teclados el tema Ginora. Good. It's gonna happen. Okay. Kisses. Pra muita briga, ah, de morar, de morar.